encima. Y así empecé el 83. Son casi 20 años de historia. Oh, oh, oh. El siglo se muere y no cambia más. Está agonizando en cualquier hospital. Nosotros tenemos la culpa y hay que solucionarlo. Oh no. Llamemos al débil y al orador, al mozo, al poeta, al músico, al peón. Llamemos a todos los hombres que el banquete está listo. Llamemos a todos los hombres que el banquete está listo. Cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me

ya me voy acurrucando. Siempre es igual.